ustedes, los jóvenes, hacen cosas sin sentido. No creen en las leyes inmutables de la economía, la lógica y la filosofía. Ustedes están al borde de la locura. No se dan cuenta que no se puede vivir fuera de las normas de la sociedad. Ganar dinero para mantenerse constituye una empresa muy seria. ¿Hasta cuándo van a seguir así? La música que les gusta a ustedes, jovencitos, les falta gusto y es profundamente inmoral. Es solo ruido, melodías vulgares, tocadas con torpeza. Son producto del gusto sin cultivo y un reflejo de la tendencia a la barbarie propia de la cultura de masas. Ustedes son jóvenes que siguen la moda, convertidos en víctimas de sombríos personajes que buscan subvertir el orden y la moral como técnica para entregarnos, bueno, para entregar el país a nuestros enemigos. Con ustedes, la sombra del mendigo. Programa número 9. Como toda gestación o todo movimiento tiene un ciclo por cumplirse, que hace que todo se resuelva como lo que es o lo que tiene que ser. Si bien todo lleva su tiempo, también todo tiempo lleva su ciclo. El rock nace y emerge en el mundo como algo fuera de lo normal. Hoy, como paradoja existencial, podemos afirmar que la música más común, aquella que puede encontrarse en cualquier lugar del planeta, hasta en los sitios más recónditos, es el rock. Y ya lo decía Miguel Grimberg, los jóvenes de comarcas distintas no estaban copiando los ritos de un conjunto británico, estaban asumiendo su identidad no complaciente, su poesía vital y su voluntad de confluencia. Nadie lo organizó, ni puede organizarse. Emergió de pronto a una hora del siglo XX en la cual muchos, al mismo tiempo, asumieron que al alma también hay que darle de comer. La sombra del mendigo. La sombra del mendigo. Lo que escuchábamos, Gata de Noche, un tema de Box Day, del disco del mismo nombre, que se origina después del primer intento de Ricardo Soule como solista, retornando a la banda en 1978 para plasmar este disco de puro rock and roll. Quienes se pegarían a la voz de Dios eran ellos, la banda liderada por Giuliano Canterini, El Bondo, hablamos de Billy Bond, y La Pesada del Rock and Roll, de su disco volumen 4, Que Sepa Volar. Y al cierre de este comienzo rock and rollero, una rareza, la agrupación Tabata nos dejaba Trataré de Seguir Alcanzando Tu Piel. Esta banda de mitad de los 70 fueron los ganadores de un concurso organizado por aquel entonces por el programa juvenil radial Los Principales, que se emitía por Radio del Plata. Justamente el premio consistía en la grabación de un disco. Tabata estaba integrado por César Enrique Coronel en guitarra y bajo, Guido Romero Ibáñez en saxo, flauta y voz, Carlos Alberto Romero en guitarra y bajo y Juan Carlos Scagni en batería. Así pasaron Box Day, Billy Bonny La Pesada y Tabata. En los arpegios de la nada, tres damas noctámbulas vagan sobre el puente de la imaginación. Saloma, Anacrusa y Melopea. Del otro lado, bajo el austro, sobre el firmamento de los olvidados, el génesis de la música tiene un nombre: La Sombra del Mendigo. Recordamos que para comunicarse con La Sombra del Mendigo lo pueden hacer a lasombrademendigo@hotmail.com o en Facebook a La Sombra del Mendigo. Bueno, y como manda la sana costumbre del programa, nos vamos al camino del blues, a uno de los estilos más solicitados. En este caso, el momento bluesero será nada más y nada menos que con los creadores del blues en castellano. Decimos Claudio Gabis, decimos Alejandro Medina, Javier Martínez, hablamos de Manal, el trío Manal, con Blues de la Amenaza Nocturna. Y le seguirán sus pasos el grupo Los Chanchos, una banda que derivara de aquel fantasmata creado en el año 78 y que luego pasaran a llamarse Luciérnaga Curiosa, grabando un gran disco en el año 83 y participando del Barrock número 4. Decíamos Los Chanchos, el tema, la canción Saltimbanquis Blues, del disco Lugar de Mala Muerte, año 1989. Blues, blues, blues, blues, blues. Ahora me toca huir a mí, nene, a tiempo antes que me den. Ahora me toca huir a mí, nene, a tiempo antes que me den. Vacaciones por un día sin cobrarme, nene, no las quiero disfrutar. Oh, no. Porque mi madre no las entiende y mi trabajo no puede esperar. Oh, no. Por esa calle pasa el 99, nene. Ahora vamos hacia allá. Por esa calle pasa el 99, nene. Ahora vamos hacia allá. Oh, sí. Y aunque ya es tarde, para todo, nene. Oh, siempre es temprano para viajar y para escapar. Hasta mi casa, porque después de la puerta hay más seguridad, hay más seguridad. Oh. Miren, a tiempo antes que me den. Ahora me toca huir a miren, a tiempo antes que me den. Oh, no. Vacaciones por un día sin comprar veneno. No las quiero disfrutar. Porque mi madre no las entiende y mi trabajo no puede esperar. Por esa calle pasa el 99, nene. Ahora vamos hacia allá. Por esa calle pasa el 99, nene. Ahora vamos hacia allá. Oh. Y aunque ya es tarde para todo, nene, siempre es temprano para viajar, oh sí. Hasta mi casa, porque después de la puerta hay más seguridad, oh, oh. Salir por mi ventana, tratando de escapar de madrugada, protegidos por la falta de luz. Los vi correr desde mi almohada, tratando de alcanzar la mañana. Los vi reír mientras andaban, tratando de alcanzar la mañana. La gran revolución es la sorpresa. Fantasmas que mandaban la energía van perdiendo su lugar. Como conejos en la nieve, buscando un escondite donde entrar. Como conejos en la nieve, buscando un agujero para entrar. Guiados por el saltimbanquis blues, guiados por el saltimbanquis blues, guiados por el saltimbanquis blues. Especial que tuve anoche, traté de despertar temprano, no podía soportar. Oí disparos en el bosque y luego un gran incendio en la ciudad. Oí disparos en el bosque y luego un estallido en la ciudad. Para todos aquellos rezagados que recién se pegan a la sintonía, les recordamos que estamos en Radio Goga, en la ciudad de El Bolsón, Río Negro, Patagonia, Argentina, haciendo este programa de rock nacional y de rock latinoamericano, por donde ya han pasado algunos grandes como Box Day y La Pesada del Rock and Roll, entre otros. Les anunciamos que es mucha la música para esta noche y muy variada. Son muchos los estilos que abarca esta sombra, desde el rock and roll, pasando por el tango rock, por el rock folclórico, por el jazz y mucho más. Este programa trata y está dispuesto a reflejar toda la obra, a hurgar en las arcas del tiempo, para encontrarnos con todos los intérpretes y todas las bandas que formaron este movimiento. Por esto podríamos decir que no solo de clásicos vive el rock and roll. Pero ustedes lo pidieron y acá están. Se nos vienen tres bandas esenciales de la primera hora del rock argentino. Arcoiris, decimos, del disco Tiempo de Resurrección. La canción, la bellísima canción Vasudeva. Decimos Alma y Vida, de su segundo disco, volumen 2, Don Quijote de Barba y Gabán. Y es el final, Pescado Rabioso, de su disco Desatormentándonos, el Blues de Cris. Abiertos, vive en tu tierra, en la mía, en todos los días que estamos despiertos, con su guitarra azul, canta canciones de luz, quizás te vamos. La guitarra que solía tocar, la guitarra.

Y el desafío de hoy no es muy común, pero está planteado. Hemos elegido como canción a uno de los himnos de Luis Alberto. Hablamos, decimos, Muchacha Ojos de Papel. En este caso, los que se batirán a duelo. Dos agrupaciones separadas por 37 años. La primera versión será la del ya desaparecido y cantante, el hombre de los misteriosos guantes negros. Nos referimos a Carlos Viso y su Conexión número 5, del año 1970, versión tranquila y en inglés. Y del otro lado, la apuesta la planteará el grupo Privé, banda actual, en sus principios un tanto surrealista, hoy más inclinada hacia el pop rock. Esta versión figura en el trabajo homenaje realizado por Fabián Spampinato, Extribemol, banda de rock elaborada marplatense, que consta de 3 volúmenes, con distintos músicos e intérpretes, todos versionando a Luis Alberto. El año del trabajo, 2007. Entonces, el desafío en la sombra del mendigo. El desafío, el desafío, el desafío, el desafío, el desafío. My little girl, please don't go. I'm holding you because the night is coming. My little girl, please don't cry. Our love will shine in cloudy skies. Dream a little thing between my hands and let me take you to the light. Between my dreams and where I want to. My little girl, please don't go. I'm holding you. Our time is now. Don't cry no more, my darling. The night's really over. When the sun is coming, you will stay by my side. Don't cry no more, my darling. The night's really over. When the sun is coming, you will stay by my side. Between my hands and let me take you to the life. Between my dreams and where I want to. My little girl, please don't go. I'm holding you because I'm going. Don't cry no more, my darling. The night's really over. When the sun is coming, you will stay by my side. Don't cry no more, my darling. The night's really over. When the sun is coming, you will stay by my side. El desafío, el desafío, el desafío, el desafío, el desafío. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo soy. No hables más, muchacha.

tu primer recital en obras sanitarias. Eso fue el 14 de mayo del 82. ¿Podés contarle, Juan, a la gente qué recordás de esa noche? Y hay una anécdota muy linda que alguna vez te escuché contar sobre tu padre y tu madre sentados en la platea. Sí. Tengo muy buenos recuerdos de esa noche, algunos, porque hay otra parte que se me borra, porque la verdad que, como digo, como ya he contado, tenía mucho miedo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, había partes de esa de lo que sucedía que yo la verdad que no lo podía disfrutar, uh-huh. El miedo me lo impedía. Con respecto a la anécdota que hace referencia a mi papá y mi mamá, sí. Yo la verdad que tengo que ser muy agradecido porque mis viejos siempre me dejaron desarrollarme en lo que yo quería, a pesar de que por ahí no estuvieran de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Y mi papá en un momento me dijo, y estaba presente mi vieja, que yo con la música que hacía nunca iba a juntar más de 100 personas, y viste que, claro. que la verdad que estaba bueno que lo disfrutara, pero que nada, que no tenía, profesionalmente nunca iba a poder vivir de la música, ¿viste? Claro. Y estaban sentados ahí la Hilda y el Tito, uh-huh. que la Hilda ya estaba medio mal de la cabeza porque tuvo complicaciones de salud, sí. y estaban ahí al medio de obras, y obras explotaba, ¿viste? Había más gente de la que entraba en obras. Claro. Y entonces la Hilda le dice al Tito, Tito, me parece que acá hay más de 100 personas. Y bueno, qué sé yo, era muy... No, yo me morí de amor cuando me lo contaron. Claro. Porque además mi vieja falleció al poco tiempo, uh-huh. y nosotros logramos con mi papá una relación maravillosa, ¿no? Una uh-huh. relación de compinchería y de amistad que no habíamos tenido hasta el momento, hasta el punto de, bueno, que mi viejo se venía de gira con nosotros, mientras le dio el cuerpo, claro. estuvo de gira con nosotros, y bueno, qué sé yo, la verdad que mucho amor en esa relación. Muy lindo, es muy lindo que cuentes esto a los oyentes. Te siento, no te escucho, ¿dónde estás? Te escondes en los puertos del sur. Pero está latente y damos oportunidad. Hay gente a la que el charco le hace mal, se clavan los puñales por querer tener el último traje europeo, por querer vivir lo que ellos hace un mes vivieron. Gente que vive de espalda lo que es su tierra, su ciudad, su sentir. Cuando me monté el video, necesidad. La verdad que queríamos que contaras esa anécdota porque es hermosa, está muy cargada de afecto. Sí, ya lo creo. Para mí de una emoción así particular, la verdad que yo he tenido la mejor de las relaciones con mi papá, era una gran persona, y bueno, que lo disfruten los que los tienen cerquita, y bueno, yo intento como padre ahora con mis hijos tener una relación de cercanía que por ahí me perdí en algún momento con mi papá, ¿no? Claro. O sea, hay que disfrutar mucho de las relaciones familiares y afectivas porque son la verdad de la vida, es lo único que existe. Totalmente. Juan, te hemos preparado un regalito, ya que has estado cumpliendo años, un regalito sonoro para que disfrutes. Junto a los oyentes, escucha. Bueno, el próximo tema se llama Cucarachas para el desayuno. Uy, no te puedo creer. Una banda súper ajustada, te digo. hacíamos unos monios, mirá. ¿Qué ¿Dónde recuerda? Dejaste esto de irreal? Irreal esto, si no me equivoco, es en el año 79. Bueno, un recuerdo que, digo, alguna vez cuando hablemos con Juan, que nos cuente qué fue de esa banda que no llegó a grabar nada, pero que existen algunas grabaciones, y bueno, de los coleccionistas del rock argentino las tenemos muy presentes. Es una banda en la que tocábamos algunas gentes que después tuvimos oportunidad de grabar y de seguir con nuestras carreras, como es el caso de Sergio Sáenz del Muerto, que estuvo conmigo como 15 años como bajista, o del Tuerto Wild, que fue baterista de Fito, de Spinetta, muchas de Silvina. Era una banda que como era medio costumbre de la época, entendíamos que la buena música pasaba porque fuera complicada, digamos. Claro, ¿no? Claro. Entonces agarrábamos canciones que de pronto eran canciones sencillas y desde lo instrumental lo complicábamos todo lo que podíamos, ¿viste? Y ensayábamos a morir, la verdad, que para tocar esas cosas que eran realmente complejas había que ensayar mucho. Y bueno, trabajábamos desde la cosa de la pasión, ¿no? Claro. La verdad que fue una buenísima etapa, más allá de los resultados de trascendencia que puede haber tenido. Claro. Nosotros disfrutábamos mucho de lo que hacíamos y bueno, no era un buen equipo de gente, era buena gente la que participaba de ese proyecto. Y bueno, como muchos de los proyectos que existieron durante la dictadura, tuvimos una patoteada, ¿viste? Problema. Caduca. Pero la verdad que para mí es una sorpresa escuchar eso, porque son esas cosas que no escucho jamás, ¿no? Jamás, sí. Es más, yo creo que no sé ni siquiera si tengo esas grabaciones. Recién hablabas acá de, bueno, desde lo instrumental, mucho mucho ensayo y todo. ¿Tuviste que prepararte mucho para grabar la tarea, yo creo, tarea difícil que te dio el maestro Vitale con el tema de Los Redondos, jijiji? Vos sabés que no, que fue un trabajo así de inconsciencia absoluta. Uh-huh. Sí. Porque yo soy muy admirador de Los Redondos. Sí. Y es más, te digo, nosotros probamos con otras canciones y por supuesto no sucedió lo que sucedió con Gigi. Entonces bueno, fue una felicidad cantarla, ¿no? Claro. Pero no lo hice, la verdad, con esta carga así de responsabilidad y de no más vale. Porque me decían, no, y porque los ricoteros qué van a decir, qué sé yo, ¿viste? Salió la verdad, uno lo hace desde el corazón. Y después que digan lo que quieran, ¿no? Uh-huh. Está hecho desde el mayor de los afectos y del cariño y del respeto. Uh-huh. Totalmente. Y bueno, les aclaramos a los oyentes que esta no es tu primera aparición en un disco de estas características. Recordemos que en esto sos casi como un pionero, Juan, porque cuando no estaban de moda los discos tributo, vos te descolgás con Agné, ese disco del año 86, donde homenajeás a Charlie, Spinetta, Nevia, Soule, Santolaya y algunos otros, ¿no? Sí, bueno, fue casi, en ese momento no partía de una cuestión de un negocio. No partía, ni de un pedido de la compañía discográfica, claro. fue una cosa de a ver natural que surgió de la necesidad de hacer una especie de reconocimiento a un montón de gente que admiraba profundamente y que en alguna medida han sido los culpables de que yo, como tantos otros músicos, hoy existamos, ¿no? Claro. Viste, un tipo como Nevia, o como Spinetta, o como Charlie mismo, claro. fueron tipos que marcaron la dirección de las cosas, ¿no? Uh-huh. Y nosotros vinimos un ratito después a seguir esa dirección. Claro. Y bueno, también fue... No fue un disco muy exitoso, ni mucho menos, ¿no? Fue más que nada las ganas de hacerlo y lo que sí, alguna banda para presentar ese disco que era tremenda, porque tenía como 12 músicos. Y la puesta en escena. Estaba buenísimo, ¿eh? Sí, y tengo entendido que la puesta en escena fue muy buena también. Sí, estaba buenísimo. Tocamos arriba, hicimos varias obras y después hicimos la cancha de Central y no sé si algún otro sitio, creo que no mucho más que eso. Y tocábamos arriba de un tocadisco, de un wincofón. Un wincofón, sí. De como 15 metros de lado, ¿viste? El escenario era un wincofón, nosotros tocábamos arriba el disco. Una quijotada, digamos. ¿Cómo? Una quijotada. Y era raro, sí, en ese ¿no? momento, sobre sí. todo, había como una intención de preocupación por la estética que el rock en general no tenía, ¿viste? Sí, totalmente. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que a tu lado no está, nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la mal. Para observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz. Es que esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará. Su palabra que no ha de llegar igual, si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Que nunca a ti te dejaba. estaba el bien, en donde la maldad, la soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, si es que sus sueños son luces en torno a ti. Te das cuenta que él ya nunca de morir, nunca de Juan, hoy al principio de la nota hablábamos, bueno, de este tiempo que estuviste ligado a tu gran amigo Lito Vitale, grabando cuatro discos memorables y haciendo giras también interminables. Hace un par de años te escuché decir que lo admirabas o envidiaba sanamente, ¿no?, a Lito Vitale, la capacidad de partirse la cabeza en escena que él tenía, ¿no?, para hacer muchas cosas a la misma vez. Y le, sin duda. Sí, le preguntaron a él, y vos, Lito, y él dijo que te envidiaba una Gibson Les Paul de tres micrófonos tuya. Si no me equivoco. Claro, y dice que no me la prestó o algo así. ¿Y qué pasó? No, pero prestaste, mira, habrá sido en algún momento, no, porque te explico, esa guitarra fue una guitarra. Además de que es una guitarra de la hostia, sí. Es una guitarra que para mí es muy querida porque tiene toda una historia. Fue un instrumento que yo intenté comprar en Rosario en un momento que no tenía ni un mango ni para la yerba. Y y después, por esos misterios de la cuestión, volvió a aparecer, me la volvieron a ofrecer muchos años después en Buenos Aires, en ese momento, ¿viste? Es una Gibson Les Paul de tres micrófonos doble bobina, una Les Paul Custom, pero del año 68, o 66, un instrumento de colección, digamos. Una reliquia. Yo no la uso, porque no estoy tocando guitarra eléctrica desde hace bastante tiempo, y entonces, se la presté a Vitale en forma permanente, digamos, ¿no? Y después resulta ser que me la mangueó el pelado Stark para hacer no sé qué cosa. Y la tuvo unos meses el pelado Stark. Seguramente te preguntó, vos, esa pregunta a Vitale debe haberse salido en esos meses en que la tuvo el pelado y que salió ese estudio. Porque te diría que esa guitarra está de los últimos 4 o 5 años colgada en el estudio Vitale. Mirá vos. Y la usa él, sabe que es mía, pero la usa él. Qué bárbaro. Pero nada, cosas, la verdad que con Vital hemos logrado una cuestión de relación afectuosa. Sí, se nota. Que va mucho más allá de la música, de los discos, de todo, ¿viste? Pero la verdad que es una gran persona. Y eso lo pudieron reflejar muy bien arriba del escenario, eso saltaba muy a la vista. Sí, disfrutamos mucho de tocar juntos, por eso inclusive también dejamos de tocar antes de que la música perjudicara nuestra relación. Claro, ¿viste? Claro. Tuvo bien. Bueno, además, esa relación que hoy sigue viva, seguramente va a ser la que nos permita en algún otro momento volver a tocar juntos. Volver, totalmente. Juan, según leí alguna vez, el ex Beatle Paul McCartney, cuando escuchó tu voz, dijo que estaba llena de melancolía. Me lo han dicho un montón de veces y vaya a saber si es verdad, sí, ¿no? Uno prefiere creer que es cierto y compartimos por eso la admiración, por la admiración que yo tengo por Paul McCartney, sí. Pero vaya a saber si no es parte de la mística popular, ¿viste? Y vaya a saber si alguna vez Paul McCartney escuchó algo mío y si hizo algún comentario. En tal caso es preferible suponer que así fue, aunque no sea verdad. Bueno, mira, y algo que es verdad es lo que dijo Fito cuando cumplió 20 años con la música, lo festejó en el Teatro del Círculo de Rosario, y dijo algo durante el show cuando te presentó que yo, por lo menos, y varias de la gente se quedaron helados, porque dice, canta Actuar para Vivir en el mismo tono que cuando lo grabamos. ¿Cómo haces para conservar esa garganta, Juan? No sé. Uh-huh. Ahí yo puedo intentar explicaciones, pero científicamente no sé. En realidad, probablemente pueda tener que ver con que después de varios años llevo una vida un poco más ordenada, claro. Duermo más, como sí. bien, supongo que tiene que ver con eso. No voy a profesores de canto hoy, ni hago nada en particular, o sea, uh-huh. me cuido como se cuida cualquier persona para no enfermarse. Totalmente. Pero no hago nada en particular. Te agradecemos mucho por el contacto, Juan, y bueno, que la sigas pasando bien, nos estaremos viendo. Un gran abrazo, Juan. Otro para vos, que esté bien. Romance de estación le hizo perder la cabeza, se fue al baño y se fumó, y empezó a sonar la orquesta. 2, 3, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. 1, 2, 3, va y bien. La Fender le chorreaba de odio. Él quería conocer eso de irse a California. Trabajaba en un taller de mecánica en la boca. Él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes y se salvó por ser de clase 57. No fue padre ni fue hijo. Nunca conoció a Gardel, Carlitos, solo a Hendrix y a Tanguito. Se empezó a cansar y así probó algunas pastillas. Se volvió a cansar. Paró hasta ver la heroína. Loco en una calecita, casi desnudo y con la vista enferma. Y daba vueltas y se sonreía y silbaba bajo por no molestar. Y Dios es una máquina. Cambió la Fender por una Suzuki. Se fue a Brasil con plata de su abuela y estuvo preso por robar un auto. Y llegó a Gerais y se pegó el tren. Y Dios es una máquina. Se sospecha que anda suelto, disfrazado y de paisa. O gendarme en algún puerto. 1, 2, 3, va y bien. Tocaba y se olvidaba. Chorreaba de odio. Andas por loco en pobrecita, casi desnudo y con la vista enferma, y daba vueltas y se sonreía y silbaba abajo por no molestar. Y Dios es una máquina. Sentí que un ángel lo atrapó en el baño, lo crucificó y le sacó los ojos, y con su sangre se pintó los labios y cortó sus piernas y se las comió. Dios es una máquina. Dios es una máquina. Un viaje ancestral por las galerías de la mente. Un puente empírico hacia el origen del arte. Un vuelo subterráneo sobre el espíritu de la música. Desde el bolsón, la sombra del mendigo. Así pasó este especial a Juan Carlos Baglietto, nota realizada por Lucas Fernández, por nuestro amigo Lucas Fernández de la ciudad de Córdoba, Radio Nacional, desde el programa Mama Rock, a uno de los referentes de la música argentina, de la trova rosarina, que se iniciara con el grupo Irreal en los años 70, transformándose en uno de los más importantes baluartes de nuestro rock argentino. Lo que escuchábamos, los temas que graficaban la charla: La vida es una moneda y Un loco en la calecita, del señor Fito Páez; Tema de Pototo para saber cómo es la soledad, de Luis Alberto Spinetta, de Almendra, en versión de Juan Carlos Baglietto, de su disco Acné; y un extracto de tema La música del Río de la Plata, de su primer disco Tiempos difíciles. Recordemos que para comunicarse con La Sombra del Mendigo lo pueden hacer a lasombradelmendigo@hotmail.com o al Facebook La Sombra del Mendigo. Ya estamos en la segunda hora del programa, dirigiéndonos a la parte final, no sin antes escuchar a tres grandes valores. Ellos son Quantum Tango, Gauchos de Formosa y la agrupación Lunática. Oh, sombra del mendigo. Antes y después de hoy, el veneno de tu piel estalló. Marcharás de sangre mi voz, tiempo sin saber. Thank you. Tres bandas actuales pasaron dejando su huella por la sombra. Quantum Tango, banda en el estilo tango rock, haciéndonos recordar aquellas bandas de los 70 como fueron Alas y Generación Cero. Los Quantum Tango es un grupo que hace música de fusión, música urbana, música de Buenos Aires de muy buena calidad. Miguel Brignole en guitarra, Matías Cabello en piano, Mateo Terrile en bandoneón, Sebastián Garayan en bajo y José Avena en batería. Nos dejaban de Astor Piazzolla, Libertango. El rock folclórico venía acompañado de la mano de Guauchos, banda oriunda de Formosa, formados en 2005. Un buen grupo a la hora de componer y versionar, cercanos a aquellas melodías setentistas. Esta agrupación está integrada por Albano Caballero en bajo, Juan Miguel Castellani en guitarra, Lucas Caballero en guitarra, Juan Manuel Ramírez en batería y percusión, y Federico Baldus en guitarra y voz. Los Guauchos no dejaban melodías tristes, y el jazz rock se hacía presente de la mano de Lunática, agrupación de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, sin disco aún, el material es totalmente inédito, el tema, Juego de la Ronda. Antes de meternos en el terreno del folk y del country, vamos a dar las formas de comunicarnos. Si querés, puedes hacerlo a través de lasombradelmendigo@hotmail.com o al Facebook La Sombra del Mendigo. Estamos en Goga 103.5 de la ciudad de El Bolsón. Para ahora sí, caer en los abismos del rock primitivo, casi en los eslabones del rock and roll con la música beat. Los primeros en sonar serán los Luz de Mercurio, con Gabriel Ranelli, que luego formará parte de Winca junto a Lito Nevia en teclados, Rubén Catalano en guitarra y voz, Carlos Salazar batería y Daniel Cielasne en bajo y voz. En el medio sonará el Blues del Mendigo, tema para coleccionistas y melancólicos de Luis Combritich. Y por último, Formación 2000, banda que diera origen al mítico grupo El Reloj, de su disco LP 1969, El Mundo al Revés, tres documentos tres. hambre en tu bolsillo y la miseria entre tus dedos. Tus ojos van creciendo de tanto pedir. Ninguno te conoce cuando lloras. Desnudo y sucio, solo te queda esperar. En la esquina de tus días, el silencio sube y grita. Tu voz se va apagando de tanto callar. Ninguno te conoce cuando lloras. Desnudo y sucio, solo te queda esperar. Y tu rostro de fantasma, enterrado entre cenizas, conoce el misterio de tanto morir. Ninguno te conoce cuando lloras. Desnudo y sucio, solo te queda esperar. Y el camino de tus piernas arrugadas en la tierra mil veces ha partido y nunca volvió. Ninguno te conoce cuando lloras. Desnudo y sucio, solo te queda esperar. Queríamos recordarles que en esta noche de sábado se presenta en el Bolsón, en el Sol, nada más y nada menos que Rinaldo Raffanelli, aquel mítico bajista de Sui Generis, de Polifemo, de Color Humano y de tantas agrupaciones de nuestro querido rock nacional. Ahora sí, momento culminante, llegamos a las aristas finales, nos vamos bien arriba a puro rock and roll con un cover del inolvidable trío Galleta y Enciende mi Fuego de los Doors y cerramos con Polifemo, dos rock and rolls cantados por Rino, que de paso repetimos, hoy se estará presentando en El Sol, imperdible, aquí en El Bolsón. Los temas Vamos Tranquilos y ¿Qué hago yo aquí? Hacen la sombra del mendigo, en la compaginación y edición Valeria Rojas, en la puesta al aire, en los controles el señor Diego Seoane, en la producción Luis de María. Otra vez. 22801 que hago yo aquí 1.